10 de la mañana con 32 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 15, El Instante Santo, del libro Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar del apartado número 8, que se titula La Única Relación Real. Y aquí vamos a dar inicio a encuentros existenciales. Y bueno, aquí en la única relación real nos habla del instante santo, que no es un sustituto de tu necesidad de aprender, pues el Espíritu Santo no puede dejar de ser tu maestro hasta que el instante santo se haya extendido mucho más allá del tiempo. A fin de llevar a cabo su tarea docente, el Espíritu Santo tiene que valerse de todo lo que hay en este mundo para tu liberación. Tiene que aprovechar cualquier señal o indicación de que estás dispuesto a aprender de él lo que es la verdad. No se demora en utilizar cualquier cosa que le ofrezcas en favor de eso. Su interés por ti y el cuidado que te profesa son ilimitados. En vista del miedo que tienes del perdón, que él percibe con la misma claridad con la que sabe que el perdón libera, él te enseñará a recordar que el perdón no conlleva ninguna clase de pérdida, sino que por el contrario es tu salvación. Y te enseñará a sí mismo que perdonando completamente, es decir, reconociendo que no hay nada que necesite ser perdonado, quedas completamente absuelto. Y bueno, aquí les acabo de leer el primer párrafo. Este párrafo tiene muchas frases, pues obviamente llenas de sabiduría como todo el libro, ¿no? Pero ahorita voy a tratar de estarles leyendo nada más el primer párrafo y posteriormente ya no les voy a leer, sino que nada más interpretaré, ¿ok? Daré mi comentario. Pero en esto, por eso me quedé pausada al principio, no estaba hablando, porque dije, bueno, tal vez ya voy a empezar nada más con el puro comentario, pero dije no. Voy a hacer estos últimos programas leyéndoles y ya posteriormente omitiré, ¿no? Te estaré sacando únicamente frases. Pero bueno, el punto es de que obviamente es la continuación de lo que hemos estado hablando sobre el instante santo, que así se llama el capítulo. Y es muy bonito darnos cuenta de que lo que busca el Espíritu Santo es que extendamos el instante santo, ¿no? Más allá del tiempo que nosotros estamos acostumbrados a interpretar. Y el Espíritu Santo dice, se va a valer de todo, ¿para qué? Para que nosotros nos podamos liberar. ¿A qué se refiere que se vale de todo? Que a veces una persona puede encontrar la paz y puede encontrarse con su ser a través de un libro, a través de una película, a través de otra persona que le da algún consejo, a través de la naturaleza, a través de la meditación, a través de cualquier medio, ¿no? No necesariamente estoy utilizando medios tal vez muy espirituales, entre comillas, pero no son necesarios. Hay momentos en que yo creo que tú has sentido mucha felicidad, o que sea en un instante así de que, ay, me da mucha felicidad, o sea, lo puedes sentir en el cuerpo, ¿no? Y a veces viene a través de un pensamiento, ¿no?, que tú estás teniendo, o viene de alguna acción que tú estás viviendo. Esa felicidad que tú sientes, o esa dicha, es como realmente se manifiesta un instante santo. En un instante santo, puedes darte cuenta de toda esta dicha, todo esto, este amor y toda esta felicidad que reina en ti, que reina en mí, que reina en todos. Y a veces nosotros rápido nos limitamos a sentir esta sensación porque decimos, ay, no puedo sentir esto porque ya tengo que enfocarme y tengo que hacer otra vez todas las cosas que hago, ¿no? Esos atisbos son pequeñitos recuerdos, ¿no? De lo que realmente eres y de lo que puedes ser siempre. O sea, cómo se puede extender este instante santo a través de tu despertar y a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca va a dejar de ser nuestro maestro hasta que el instante santo, nos dice, se haya extendido mucho más allá del tiempo. Y al hacer esto, nosotros nos daremos cuenta que cuando se nos dice, ¿a quién tienes que perdonar? Y cuando digas, a nadie, a nada. ¿No reprochas tu pasado? No. ¿Tienes miedo al futuro? No. ¿Tienes resentimientos con alguien? No. ¿Sientes que puedes experimentar ira? No. ¿Hay necesidad de que quieras cambiar algo en tu vida? No. Cuando ya podemos estar totalmente conscientes de que no necesitamos que nada sea diferente, o que nada en lo que ya hemos vivido hubiese sido diferente y nada de lo que supuestamente va a venir sea diferente, habremos entendido lo que es la vida. ¿Por qué? Porque nos abrimos exactamente al momento. Lo empezamos a vivir ya desde otro enfoque, desde otra, no sé si decir la dimensión, ¿no?, a la que estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque poco a poco el ego ya no forma parte de nuestra vida como formaba antes, ¿no? Algunos les toma muy poquito tiempo del tiempo lineal que nosotros estamos acostumbrados, y hay otros que no les toma nada, y hay otros que les toma años o vidas. Depende, yo creo, de qué tan disponibles estemos para liberarnos de lo falso. ¿Cuánta disposición ponemos en decir, ok, si esto realmente me va a hacer vivir mi vida como realmente la debo de vivir, ok, hago el trato y dejo de creer en el ego? Podemos en estos momentos, en este momento, escuchar gustosamente al Espíritu Santo y aprender de él, sin necesidad de seguir entablando relaciones especiales de lo que ya hemos hablado el día de ayer. Ya no las necesitamos en nuestra vida. Es un momento en el que nos podemos todos unir en este instante santo y reconocer que es lo único que hay. Y deseo que únicamente esto que estoy viviendo sea lo que tengo que vivir, sin ir en contra de lo que está sucediendo. No hay necesidad de estar cambiando lo que está sucediendo, pero sí podemos cambiar nuestra perspectiva de lo que estamos percibiendo si es que no nos sentimos en paz, o por lo menos no nos sentimos tranquilos. Tenemos esa capacidad y esa elección de decir yo voy a decidir qué es lo que quiero pensar, qué es lo que quiero sentir, qué es lo que quiero ver, cómo lo quiero ver. Y no va a depender de lo que está sucediendo en mi entorno. Nos dice en el párrafo 4, piensa en esto por un instante. Dios te dio la filiación para asegurar tu perfecta creación. Ese fue su regalo, pues tal como Él no se negó a darse a sí mismo a ti, tampoco se negó a darte su creación. Todo lo que jamás fue creado es tuyo. Tu única relación es la relación que tienes con todo el universo. Y ese universo, al ser de Dios, está mucho más allá de la mísera suma de todos los cuerpos separados que percibes. Pues todas las partes del universo están unidas en Dios a través de Cristo, donde se vuelven semejantes a su Padre. Cristo sabe que Él no está separado de su Padre, quien constituye su única relación en la que Él da tal como su Padre le da a Él. ¡Wow! Es impresionante lo que les acabo de leer, este párrafo número 4, porque es una manera de cómo podemos también recordar la unión. Hoy en la misa de la mañana hablaban de la unión con Dios, la unión con todo. Y es increíble cómo el mensaje se vuelve a repetir en este momento, ¿no? Entonces, para mí el mensaje es muy claro. Para ti tal vez el mensaje es otro o es este mismo también. Pero lo cierto es que cuando nos dedicamos a realmente escuchar a nuestro ser y al Espíritu Santo, lo vamos a escuchar de una u otra manera. Y no necesitamos estar buscando, a ver, ¿dónde lo voy a escuchar? ¿Quién me lo va a decir? No, porque va a aparecer de una forma natural, una forma mágica, en el que tú sabes que el mensaje ese es para ti. Hay un canal en nosotros que pues está abierto, y ese canal de comunicación viene del Espíritu Santo. Pero a veces nosotros pensamos que cambiamos de canal y que apagamos ese canal, y el canal no, el canal ahí está, el Espíritu Santo nos está hablando diariamente, pero nosotros somos los que no, me está diciendo algo, no, me voy a voltear para otro lado. Me está enseñando algo, me volteo para otro lado. Me está diciendo un mensaje, no es para mí. Pero no, el canal ahí de comunicación está directo a nosotros. Va a depender de la voluntad que nosotros pongamos en lo que realmente queremos escuchar, en lo que realmente queremos presenciar en nuestra vida. Si queremos presenciar el instante santo, se nos van a dar las herramientas para poder experimentarlo, para poder vivirlo. Si realmente no estamos abiertos a la experiencia y no queremos, pues no se nos va a otorgar, así de simple, así de sencillo. Entonces, hoy vamos a liberarnos de todo aquello que está siendo, o que lo estamos poniendo como un muro, para no ver, para no escuchar y para no sentir el instante en el que estamos viviendo. Que si nos abrimos a la experiencia, podemos experimentar este instante como santo. Si aún traemos muchas cosas, muchos juicios, mucha gente que hay que perdonar, y sientes que no puedes vivir en el instante santo, pues tómate el tiempo que tú pienses que es necesario, pero también sé consciente que ese aplazamiento lo estás poniendo tú. Tú ahorita mismo puedes liberarte de todo lo que no es verdad, de todas las ilusiones, de todo el ego, de los recuerdos, y seguir tu camino con tu ser, con tu espíritu y con el instante santo, que es este. Y bueno, aquí voy a finalizar el apartado, voy a pasar rápidamente a la lección. Hoy finalizamos el repaso de ejercicios, del tercer repaso de la primera parte del libro Ejercicios de un Curso de Milagros. Y hoy el último repaso es el 120, la lección 120, y los ejercicios a repasar son el 109 y el 110. Para los repasos de mañana y noche son Descanso en Dios y Soy tal como Dios me creó. ¿Okay? ¿Podemos descansar en Dios? Bueno, aquí viene. Descanso en Dios. Hoy descanso en Dios y dejo que Él obre en mí y a través de mí, mientras descanso en Él, en silencio y con absoluta certeza. ¡Qué bonito! Número 2. Soy tal como Dios me creó. Soy el Hijo de Dios. Hoy dejo a un lado todas las enfermizas ilusiones que albergo acerca de mí mismo y dejo que mi Padre me diga quién soy. A la hora en punto, descanso en Dios. A la media hora, más tarde, soy tal como Dios me creó. Vamos a descansar hoy en Dios y vamos a dejar que Él obre en nosotros, a través de nosotros, y vamos a descansar en silencio con Él y con absoluta certeza. Y vamos a recordar que somos tal como Dios nos creó. Vamos a dejar todas las ideas que tenemos y todos los conceptos que tenemos sobre nosotros. Y vamos a dejar que Dios, que nuestro Padre, nos diga quiénes somos. ¿Quién soy? Si tú mismo te haces esta pregunta, ahorita tú puedes escuchar la respuesta. En el momento en que yo dije, me pregunté ahorita mientras estaba leyendo, que mi Padre me diga quién soy, yo escuché perfectamente el mensaje. Entonces yo no les voy a decir ahorita qué es lo que yo escuché, porque no quiero tergiversar obviamente el mensaje que ustedes van a recibir. No quiero poner algún tipo de idea en su mente. Quiero que ustedes se dediquen a escuchar a su ser, al Espíritu Santo, a Dios, a su Padre, para que les diga lo que realmente son. Y les va a decir algo muy bonito. ¿Okay? Y bueno, con esto vamos a finalizar Encuentros Existenciales.